Creo que hoy, a la luz de los hechos, se ponen en evidencia las mentiras, el engaño, la frustración, la desilusión también que siente tanta gente que fue en búsqueda de un cambio pensando que iba a estar mejor y hoy están padeciendo las consecuencias de este ajuste. Esa cifra dramática de 300 comercios cerrados aquí en el gran casco urbano de Canuelas, fruto de lo que son los aumentos de las tarifas, de lo que son las elevadas tasas de interés, de que el salario no rinde porque ha sido utilizado por el gobierno como una variable de ajuste. Antes nos costaba llegar a fin de mes, ahora apenas podemos llegar a la primer quincena. ¿Hasta cuándo? Canuelas no es un municipio más. Yo particularmente estoy muy agradecido durante aquellos años de gobernador y luego las oportunidades que tuve de visitarlos. Y me acuerdo de aquel momento cuando pusimos la piedra fundamental del parque industrial con una visión de futuro. El acceso a Rivelarrea, el camino 80 entre la ruta 205-6, la ruta 6. Bueno, yo sé que en algunos lugares puede estar deteriorada. Bueno, yo la hice la ruta, ahora que por lo menos pongan la balanza para controlar el peso de los camiones para que no se deteriore. Por eso Gustavo había planificado junto a Marisa hasta el segundo parque industrial, que sé que hoy por este contexto y todo lo que está ocurriendo no se puede poner en marcha. Cuando Macri me preguntaba, ¿en qué te has convertido, Daniel? Y yo me pregunto hoy, ¿en qué se ha convertido esa revolución de la alegría que nos habían prometido y una unidad de los argentinos que hoy estamos más divididos que nunca? Porque la mayor división se da en una sociedad con las desigualdades, con las injusticias sociales. Yo les quiero pedir que no bajen los brazos, que vamos a volver a levantar a Argentina otra vez. Yo no tengo ninguna duda. De la mano de la educación, por eso habíamos recuperado las universidades, un ministerio de ciencia y tecnología para darle mayor competitividad. Por eso he planteado con toda responsabilidad las soluciones, cómo salimos de esto. Va a haber otras prioridades. Vamos a recuperar el salario, vamos a recuperar las jubilaciones, vamos a proteger inteligentemente a nuestras industrias. ¿Cuál es el otro camino que planteo yo? Simplificar y reducir los impuestos. Este es uno de los puntos centrales. El otro punto, el tema de las tarifas. Yo me comprometo a hacer un sinceramiento de la situación fiscal y de la situación previsional que tienen y también lo que está ocurriendo en la cadena de pagos. Habíamos vuelto a que el mejor comedor sea la mesa familiar. Hoy vemos con mucha tristeza y angustia cómo los comedores están saturados. Y me explicaba Gustavo los esfuerzos que hacen para que los centros jubilados puedan tener también sus bolsones de comida. Y fundamentalmente, basta de tarifazos, basta de tarifazos. No se puede cerrar una pyme más. No podemos perder un puesto de trabajo más como consecuencia de lo que está ocurriendo. Bastante paciente ha estado el pueblo argentino. Y encima se le pide paciencia y se le pide perdón al Fondo Monetario. El fondo que nos tiene que pedir perdón a nosotros. El gobierno quiere dolarizar las tarifas, yo las quiero desdolarizar. La única verdad está en la calle. Son los comercios, son las industrias, son las universidades, son los centros de jubilados. La realidad, está la verdad de lo que pasa. Estamos ahí, a 60 días nomás de cerrar las listas, vendrá en agosto las PASO. En la vida hay dos caminos, resignarse o luchar. Y tenemos que luchar, en la buena lucha, para sacar a la provincia y al país adelante nuevamente.